strno, tu brisae si mortal. Te encontraré en las aguas, entre rayas y coral. Nenúfares rodean tu lecho de sal. Me llevarás a tu puerto, donde sé cómo anclar. Me embriagaré cuando el viento golpee nuestro mar. Nuestro mar.